necesaria una reforma de la justicia. El fiscal usó la definición accionar doloso de desahogo sexual, lo cual fue repudiado por diversos sectores, mientras que el Ministerio Público de Chubut salió en su defensa. Santiago del Estero. Aíslan un pueblo entero por una empleada municipal que tomó mate con una infectada. La medida fue dispuesta por el gobernador Zamora para Suncho Corral, localidad cabecera del departamento Juan F. Ibarra, ubicada a unos 100 kilómetros de la capital provincial. La empleada municipal fue detenida por tomar mates en un centro de aislamiento con una mujer que dio positivo de COVID-19 tras llegar desde Buenos Aires. Aunque la empleada dio negativo en la primera prueba realizada anoche, el municipio seguirá cerrado hasta que se conozca el segundo análisis. Salta. Fortalecen el sistema sanitario en la provincia. El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que se realiza un gran esfuerzo para restablecer un sistema de salud colapsado. Así se expresó durante un acto de entrega de ambulancias para las localidades de Salvador Maza, Las Lajitas, Rosario de Lerma, La Poma, Nazareno, San Carlos y La Candelaria. Cuando ustedes veían que preparábamos el centro de convenciones, cuando ustedes veían que en las distintas ciudades se preparaban lugares de aislamiento, en el ejército, en distintos lugares, sabían que nos estábamos preparando para un momento difícil. Gracias a las medidas que se tomaron a nivel nacional, gracias a las medidas que se tomaron a nivel provincial, gracias a las medidas que tomamos junto a los intendentes, senadores, diputados, trabajando todos juntos, independientemente de lavanderías políticas, hoy día tenemos una situación que nos ha posibilitado flexibilizar muchas cosas. Pero les vuelvo a repetir, tienen una nueva normalidad, pero tienen que ser responsables. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Minutos, muy buen jueves, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Esta es la Radiográfica, transmitiendo como cada día desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. Quien les habla, Lucas Molinari. Y estamos aquí con estas vías de comunicación para WhatsApp, el 15-5012-3589. Y ya arrancamos con los titulares. Hoy Clarín pone en tapa ofensiva de Cristina en el Senado para quitarle las escuchas a la Corte Suprema. La vicepresidenta llamó a sesionar hoy en la Cámara Alta. buscará consagrar los superpoderes para el jefe de gabinete que la oposición rechaza. Pero también intentará derogar el decreto del año 2015 con el que Macri traspasó las escuchas judiciales a la Corte. Para controlar ese resorte sensible, el oficialismo necesita imponerse con las dos cámaras. La oposición habló de revancha. Bueno, vamos a hablar porque este título de Clarín está en el marco de una gran cantidad de evidencias que dan cuenta del espionaje que realizaba a propios y ajenos el gobierno de Mauricio Macri. La foto de Clarín nos lleva a Estados Unidos y publica freno militar a Trump, soldados solo como último recurso. Mark Expert, jefe del Pentágono, tomó distancia de la idea del presidente Trump de enviar militares a cada ciudad donde haya disturbios. Ayer hubo manifestaciones, pero menos tensión. En Londres se realizó una marcha también en el Hyde Park. Bien, por ahí entonces las informaciones del diario Clarín. Vamos ahora a La Nación, que hoy publica que Alberto Fernández aprueba una mayor flexibilización de la cuarentena en el AMBA. Kicillof y Larreta van a ampliar salidas recreativas y van a reabrir comercios. En la capital se prepara un protocolo para habilitar las escuelas. Hoy se anuncia la extensión del aislamiento y también da cuenta de un barrio confinado ante un nuevo foco de coronavirus. El gobernador Kicillof dispuso aislar un sector del barrio José Luis Cabezas a 2 kilómetros de la gobernación en Ensenada. Y vamos a Página 12, que tiene otra temática. Hoy publica Macri y el presidente del Real Madrid en la mira judicial por los peajes. En la investigación del papel de Macri en los negocios del peaje, la justicia argentina le pidió a la española el allanamiento de la empresa Abertis, de Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid. Pérez fue socio del grupo Macri en los peajes de la Panamericana y el acceso a este al momento de las maniobras. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. 8:08, 9 grados 9 la temperatura actual, 16 de máxima para este jueves. Tenemos una humedad del 98%, no se esperan lluvias, bien, pero sí mañana, ¿eh? Mañana viernes por la noche tenemos lluvias aisladas. Mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires, mínima 11, máxima 15. Y se viene un sábado y un domingo con máximas de 17 grados. Y el día sábado también, como el viernes a la noche, va a estar lloviendo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algunos conflictos que venimos siguiendo, como es IPESA, que es de la familia Gráfica, bien, una empresa importante aquí en Barracas que ha despedido y que ha sido premiada con licitaciones. Una denuncia que hemos hecho aquí desde Radio Gráfica. También vamos a ir a la actualidad de Villa Azul. Vamos a viajar a La Rioja y también vamos a charlar con Martín Rodríguez, que es un periodista que suele escribir, por ejemplo, en La Política Online y que viene reflexionando sobre la etapa. Algunas cuestiones políticas para tener en cuenta. Hoy en el Congreso de la Nación puede salir la ley de alquileres. Y me escribe Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, y me dice: hoy es 4 de junio, aniversario de la Revolución de 1943, el comienzo del fin de la década infame. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue decretar, en ese momento fue el gobierno de Farrell, bien, la Revolución Militar del GOU, y lo que hizo fue decretar la suspensión de los desalojos y el congelamiento del precio de los alquileres. Miren qué efeméride. Es en esta fecha cuando, bueno, se estaría saliendo esta ley de alquileres tan esperada por inquilinos agrupados. Así que un fuerte abrazo para Gervasio, para toda esta organización que ha empujado esta regulación en una sociedad que espera certidumbres, algunas certidumbres al menos. Estamos entonces arrancando aquí en Punto de Partida, día jueves, día de tangos. A ver, Manu Rivas, ¿qué dispone? Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en el alma inquieta de un gorrión sentimental, pero ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lágrimo, rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita era rubia amargor, y en la primer cita la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental, vela, el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lágrimo, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y 14 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, compañero. ¿Todo bien? Bien, bueno, qué lindo tema que escuchábamos, ¿eh? Un clásico, melodía de Arrabal. 1932, la factura del tema, música de Carlos Gardel, la letra de Alfredo Lepera, Mario Batistella. Bien, estamos escuchando la versión de... Cantando Goyeneche con la banda de Pichuco, Troy. ¿Cómo suena Pichuco, eh? Sí, la síntesis, ¿no? De las orquestas. Como saben, los días jueves son los días de tango aquí en Punto de Partida. Vamos a estar escuchando unos tangachos. Muy bien, gente, día frío, Manuel. Sí, la verdad que sí, un invierno que ya se acerca, está cada vez más cerca. Bueno, decíamos que hay un conflicto aquí muy cerquita de la radio.